Estamos muy preocupados por el tema de, principalmente vamos a hablar de la justicia. Siguen con la idea de liberar a los genocidas, no lo vamos a permitir, vamos a salir a la calle, vamos a seguir repudiando la actitud de querer liberar y que en la calle nos tropecemos con los genocidas en impunidad.